Joaquín Chavarino, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Contento, agradecido por el espacio acá en Radio Municipal, un placer poder estar. Así que nada, vamos a charlar un poquito de lo que se viene para este finde. Vamos a estar, como vos decías, el día sábado, por primera vez ahí en el escenario del Festival de Canto y Danza de Toay. Así que agradecidos a la gente de Cultura de Toay que nos ha tenido en cuenta para esta edición del festival, un festival muy importante para la zona, para nuestra provincia, que está creciendo mucho en el último tiempo, muchísima cantidad de público, así que es una vidriera hermosa para ir a mostrarse, para ir a presentar el show. Y también el domingo vamos a estar en La Música en la Plaza, es una propuesta que ya tiene también varios años y también es la primera vez en la que vamos a asistir, así que contentos. Para vos, veníamos hablando fuera del aire, ha sido un 2024 que fue muy bueno, con mucha movida, y bueno, este 2025 no ha sido la diferencia. Así es, bueno, hace nosotros más o menos 2 años y medio más o menos que estamos con la propuesta de la banda. Bueno, para los que no saben, yo soy payador, arranqué improvisando, arranqué en los festivales de jineteada, en los encuentros de payadores, también cantando un poco... más nuestro folclore surero, las milongas, los vals, y con el tiempo, bueno, conocí un compañero, yo venía con la idea de que el acordeón faltaba en las propuestas acá en La Pampa, de que es un instrumento que le gusta mucho a la gente, de que transmite mucha alegría, y yo un poco es lo que intento transmitir arriba de los escenarios, así que nada, sumamos a la propuesta un acordeón, y de ahí empezamos a armar este proyecto, que bueno, como te decía, hace más o menos... dos años y algunos meses que está establecido. Tuvimos un 2022 muy bueno con los chicos, un 2023 también bastante bueno, de mucho crecimiento, y el año pasado particularmente hemos adaptado otra metodología de trabajo a la cual los chicos se han adaptado muy bien, hemos aprendido a trabajar, hemos aprendido a ser mucho más ágiles en los escenarios, a soltarnos un poco más, a poder estar un poco más frescos, a llegar un poco más al público, y a su vez a todo esto tratar de profesionalizarlo musicalmente y mostrar una propuesta un poco más prolija. Así que el año 2024 fue de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje y de encontrarle la vuelta a la forma de laburo en la que queríamos trabajar. Y bueno, este 2025 vamos a aprovechar para mostrar nuestra propuesta, para presentar el nuevo show que hemos preparado para este año y por el cual hemos trabajado todo el año pasado. Contame un poco ese trabajo, esa propuesta, porque me decía, yo empecé mucho con la música, primero con payador y después toda la parte sureña, y ahora, ¿cómo se prepara la propuesta de cara a este 2025? Bueno, para este 2025, bueno, nosotros veníamos trabajando el año pasado con folclore, bastante chamamé, bastantes chacareras, siempre cerrando, a mí me gusta y soy de la idea de transmitir alegría y fiesta y que a la gente le gusta, eso también conecta con la fiesta, así que siempre cerrando con alguna cumbia, con algún cuarteto. Este año para el 2025, bueno, ya venimos trabajando en una propuesta de show que se llama Modo Fiesta, es el show que hemos armado para este 2025, en el cual, bueno, tratamos de transmitir eso, alegría, mucha buena vibra, mucha energía, para la gente, para que la pase bien. También hemos reversionado algunas canciones que están de moda ahora, podríamos decir, o populares en el momento, a nuestro estilo, al estilo un poco más folclórico, para poder tratar de abarcar todos los públicos que asisten a los festivales, a las peñas, a los eventos, como son el público que normalmente asiste a una peña y le gusta el folclore y le gusta bailar una chacarera, como también el público que llega porque está en la plaza y le gusta y escucha una canción del momento reversionada y capaz que se prende con la propuesta. Así que es eso un poco lo que intentamos transmitir, mucha alegría y mucha buena onda para todos. Vos decías que de a poquito se fueron soltando arriba del escenario y todo, pero vos ya venís con la historia payando y demás. ¿Hay alguna diferencia de esa etapa, vos decís, a subirse al escenario y cantar un tema? Porque es más difícil para mí, ser payador es más complicado. Sí, claramente. Bueno, la adrenalina que se vive antes de hacer una payada es única, es increíble. Es un momento en el que, no sé si es tan fácil explicarlo con palabras, Pero también lo lindo de subirse a un escenario, de compartir la música con, sobre el escenario con amigos, porque ya los músicos con los que hemos arrancado ya son amigos, somos un puñado de amigos los que nos subimos al escenario, y compartir los viajes y compartir todo con ellos es muy lindo también, me gustó mucho. Yo cuando salía solamente con la guitarra, viajaba mucho solo, anduve mucho solo, y es una parte que no recomiendo salteársela, recomiendo hacerla porque es muy lindo también andar conociendo solo, a tu tiempo, a tu gusto, pero compartir con amigos también me gusta muchísimo y es lo que estamos haciendo en este momento. Qué lindo, ¿no? Y además estuviste en Alvear, por ejemplo, me contabas ahí, y también algunas veces venir en grupo y tirar, llegaron bastante tarde, todo ese tipo de cosas algunas veces acompaña también, que venir solo, ¿no? Sí, sí, obviamente que sí, siempre es lindo... tener a alguien con quien charlar, con quien por ahí pasa algo malo y compartir también el problema. Así que, nada, es muy lindo salir acompañado y más si son amigos como los que tenemos en la banda. ¿Cómo ves el público? ¿Cómo es el feedback con la gente? Bueno, nosotros, por suerte, siempre, desde que estoy con la guitarra también solo, siento como una conexión con el público cuando subo al escenario, siento que me escuchan y eso no tiene precio, yo lo agradezco muchísimo cada vez que me subo a un escenario, tener la posibilidad de que el público me preste atención, me escuche mis canciones, escuche la garra que le ponemos y también últimamente el reconocimiento que nos están dando por el trabajo que estamos poniendo en la propuesta, se está viendo mucho. El otro día, bueno, en Alvear, la gente nos reconoció mucho el show cuando nos bajamos al escenario y eso es el mejor pago que te pueden dar, como dice alguna que otra canción. Totalmente, veía gente porque estuve chusmeando ahí las redes y demás, y veía gente que se emocionaba con algunas interpretaciones tuyas, no sé, me decían, viniste a Trenel y me emocionaste con este tema que tocaste. O sea, es muy buen feedback con la gente, que algunas veces viste que el pampeano es tildado un poco de frío. Pero no lo veo desde este lado, por eso te preguntaba. puede ser un poco, pero qué sé yo, también tiene que ver un poco con el paisaje de nuestra provincia, que no quiere decir que sea un paisaje frío ni nada por el estilo, sino que hay que saber entenderlo, hay que saber encontrarlo, y creo que una vez que cuando se encuentra ese cuando uno sabe entender el paisaje de La Pampa, se enamora para siempre de lo que es eso, y creo que todo lo que conozca después pasa a ser secundario. Te comento lo que a mí me pasó por ejemplo con un paisaje pampeano. Yo creo que lo mismo pasa con los artistas, a mí me gusta mucho la música pampeana, pero bueno, nosotros en la propuesta que estamos afrontando en este momento tiene que ver un poco más con la fiesta, con la alegría, y eso creo que le gusta al público también, y nada, no nos pone muy contentos. Hay un público muy muy receptivo a lo folclórico y se ve mucho en los shows, en los festivales. Uno se prende en el cuarteto, pero hay folclore. Sí. Y automáticamente la gente ¡fum! Viene para adelante a bailar. Es un hecho. Aparte, lo que es emocionante y muy lindo de ver es que en cada lugar que llegamos, mucha gente joven, la mayoría de la gente que sale a bailar folclore, chacarera, samba, chamamé, es gente joven. Y eso es importante porque se renuevan las tradiciones, se renueva lo nuestro. Y es señal de que nunca se va a perder. Totalmente. Joaquín, ¿cómo preparás el repertorio para lo que va a ser el sábado y el domingo aquí en Música en la Plaza? Bueno, tenemos armado un repertorio en el cual vamos sobrellevando las emociones, arrancamos siempre bien arriba como para conectar con el público de entrada, transcurriendo un poco por lo que es el folclore tradicional, algunas chacareras, algunas zambas, después viene una parte, un bloque en el cual hacemos chamamé para que bailen, seguramente siempre hay parejas de baile chamamé y es muy lindo siempre, verla. Sí. Creo que es muy difícil bailar chamamé. No, por lo que parece fácil, pero no. No. Ahí hay gente que baila muy bien, así que eso siempre es lindo verlo. Y después, para cerrar, siempre cerramos con algo bien arriba. Tenemos algunas cumbias. Bueno, tuve la suerte en marzo del año pasado de llegar con la guitarra como payador al Uruguay, a la Rural del Prado. Y allí tuve la posibilidad de escuchar a varios artistas, aprender varias canciones del Uruguay que me gustaron y que, bueno, hoy las tenemos reflejadas en el repertorio, como lo son Matías Valdés, Chacho Ramos, Lucas Hugo, y algunas de esas canciones tuvimos la suerte de traerlas acá y que a la gente le hayan gustado también. ¿Cuáles son de las cosas que más te deja esta experiencia de la música? ¿Qué es lo que más te gusta de esta experiencia? Y podríamos decir que conocer lugares, hacer amistades, conocer personas. Creo que eso es lo más lindo que te deja. Y bueno, también el reconocimiento del público, ¿no es cierto? Mm. Cuando el público te reconoce lo que vos estás haciendo, el trabajo que le estás poniendo, porque esto no solamente es subirse al escenario y tocar, esto detrás de esto en la semana hay muchísimo trabajo, hay muchísimas ganas, muchísimo dinero invertido también, y el reconocimiento del público es algo gratificante, porque esto más allá de ser un trabajo, por así decirlo, es una pasión, porque uno lo hace porque le gusta y porque le apasiona, y bajarse al escenario y que el público te reconozca es llevarse algo muy lindo. Totalmente. Trajiste algo para cantar, ¿no? Tenemos algo para cantar, es una de las canciones que estamos grabando para sacar a las plataformas digitales. La idea es que, bueno, Modo Fiesta se convierta en un mini álbum, en un EP, para marzo, abril, no sé cuándo, para cuándo lo vamos a tener, pero bueno, la idea es que Modo Fiesta quede en las plataformas digitales como una propuesta que se volvió un mini álbum. Así que nada, esta es una canción que está bastante de moda en el momento, se llama La Última Granada. Uh-huh. Nosotros la reversionamos más o menos al chamamé, así que bueno, vamos a ver lo que sale, si les gusta. ¡Apa! Vamos a ver. Hoy me he despertado siendo otra persona, me convertí en todo lo que odié de ti. Y estoy disfrutando del amor de otra, por todo el amor que te faltó hacia mí. Necesito un tiempo para recuperarme de las noches que no conseguí dormir. Quiero levantarme y que no sea tarde. No hablo de las horas, hablo de seguir. Duele, tú no sabes cómo duele que me pidas que te mienta, que te espere y nunca llegue. Llámame, señores, buenas tardes. Que está en la casa también puede ser palmita, para ir entrando en calor para el fin de semana. Dice más o menos así. Hoy me he despertado siendo otra persona, me convertí en todo lo que odié de ti. Y estoy disfrutando del amor de otra, por todo el amor que te faltó hacia mí. Necesito un tiempo para recuperarme de las noches que no conseguí dormir. Quiero levantarme y que no sea tarde. No hablo de las horas, hablo de seguir. Duele, tú no sabes cómo duele que me pidas que te mienta, que te espere y nunca llegues. La última granada era para nosotros, al menos eso fue lo que dijimos. Y mientras tú libras guerras con otros, yo espero a morir contigo. Disparé mentiras, te lo reconozco, fuimos la trinchera en donde nos cubrimos. Y allí me convertí en el monstruo que no habías conocido. La última granada era para nosotros dos, como prometimos. Entendí que no soy lo que estabas buscando, aprendí a alejarme y no causarte daño, a volver a ser el mismo que esperabas ayer. Y me rebelé con todo, pero no aprendí a estar solo. Por eso estoy cansado de escuchar aullidos y no ver el lobo. Duele, tú no sabes cómo duele que me pidas que te mienta, que te espere y nunca llegues. La última granada era para nosotros, al menos eso fue lo que dijimos. Y mientras tú libras guerras con otros, yo espero a morir contigo. Disparé mentiras, te lo reconozco, fuimos la trinchera en donde nos cubrimos. Y allí me convertí en el monstruo que no habías conocido. La última granada era para nosotros dos, como prometimos. ¡Qué grande! No, no, no. La verdad, lo vengo anticipando desde las 3 de la tarde. Yo les dije, vamos a tener un mini acústico acá. Así que prepárense. Yo se los había dicho a ustedes del otro lado. Ustedes que dicen, no, no me hagas quedar hasta las 4 de la tarde acá adentro, que quiero salir a la pileta. Bueno, ¿vieron? ¿Valió la pena o no valió la pena? ¡Qué grande, Joaquín! Muchas gracias. Bueno, para la gente que está en la pileta por ahí, si está ahora escuchando, sí. que lo disfruten un chabonecito esta tarde. Tal cual. Sí, sí. Ahí con un mate o un tereré, lo que quieran. ¿O no? O con algo fresco también. También, sí, por supuesto. Lo que venga, siempre y cuando refresque. Joaquín, bueno, quiero que repitas ahí fechas, sábado y domingo, y si tenés alguna fecha dale, también ahí cerquita. Que vamos a abrir la agenda y ya te... Dale. Porque, bueno, este sábado, como les decía, se viene la fiesta en Toay, justamente en el municipio de Toay organiza el Festival de Canto y Danza y Encuentro de Artesanos, ¿sí? Que va a ser viernes, sábado y domingo. Vos vas a estar el sábado. La noche del sábado vamos a estar nosotros, como decía, bueno, el primero... En el Festival de Toay, Festival de Canto, Danza y Encuentro Artesano. El 2 de febrero vamos a estar en Santa Rosa, en la plaza. El 8 de febrero vamos a estar en General Hacha, en la propuesta Noches de Verano. El 15 de febrero vamos a estar en Ingeniero Luigi, en una peña al aire libre que organiza el Bar Templo de esa localidad. Y después ya en marzo tenemos el primero en Unanue, un festival de jineteada y folclore que se organiza todos los años en esa localidad. Vamos a estar el 15 de marzo en Ceballos, siendo telonero de los Campedrinos también. Wow. En el aniversario de Ceballos. Vamos a estar el 21 en Casino Club, aquí en Santa Rosa. Sí. Así que bueno, alguna de las fechas que se vienen por aquí adelante. Pero febrero con todo. Febrero y marzo con todo, gracias a Dios, sí. Arrancando el año a full, como tiene que ser. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo llega la banda? Me dijiste el viernes. El viernes nos juntamos todos acá. Y viernes, sábado a la mañana, nos juntamos todos acá en Santa Rosa. Se arma la junta ahí para empezar. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Quiero que le digas a la gente ahí que te escuchó ahora y te quiere seguir. ¿A dónde? ¿En las redes? ¿Dónde te escuchan? Sí, en las redes sociales la que más activa tenemos es Instagram, así que @chiavarinojoaquín. Ahí van a encontrar todas las novedades sobre las fechas que se vienen por delante. Si van a alguno de los festivales también se pueden buscar en los videos porque seguramente aparecen. Si arróbenlo, están bailando, arróbenlo, así sigue compartiendo. @chiavarinojoaquín. Ahí estamos, bueno, haciendo una movidita linda con los videos en cada lugar que vamos. Ahora vamos a estar subiendo lo que fue la noche del Festival de Alvear, que fue muy lindo ahí el fin de semana pasado. Así que nada, @chiavarinojoaquín es el Instagram en el cual nos tienen que seguir. Excelente. ¿Y este tema cuándo lo vamos a poder escuchar? Y este tema va, estamos viendo, nos falta seleccionar dos temas para terminar de producir este EP que se va a llamar Modo Fiesta. Así que nada, todavía estamos en la producción porque entre medio de los shows todo eso también cuesta un poco encontrar los tiempos para cuidarse un poco e intentar grabarlos. Pero sí, seguramente para marzo, abril ya va a estar disponible, cuando termine la temporada de festivales, va a estar disponible Modo Fiesta en las plataformas digitales. Bueno, y ahí te esperamos también con la guitarra, ¿eh? Y ahí vamos a venir con la guitarra, sí. Tremendo, para presentar los tres, aunque sea. Vamos, y capaz que venimos con alguno de los chicos también, con el acordeón, con alguno podemos. ¡Ay, me encantó! Los esperamos acá. Joaquín, muchas gracias. No, gracias a vos, Paula, por... la invitación. Para nosotros, para mí es un placer, para mí, para los chicos, lo digo por ellos también, porque siempre están presentes, es un placer poder llegar a los medios, que nos abran las puertas. Lo mismo, déjame agradecer a los festivales provinciales, que este año y en el año pasado han tenido en cuenta muchas propuestas de esta provincia, y eso es muy importante para nosotros, porque es una ventana en la cual mostrarnos, y es un lugar en el cual podemos mostrar como en ningún lado lo que estamos trabajando. Así que para nosotros es muy gratificante. A pleno. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias.